Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos complejos en los que poco o nadie podía asegurar, podía garantizar que pudiera pasar la situación en la que nos vemos actualmente. Es decir, una pandemia que parecía casi de libro de historia, parecía que dejamos atrás aquellos tiempos en los que se hablaba de la gripe española de 1918, parecía que se dejaban atrás esos 100 millones de muertos que creó esa misma pandemia y que un poco era cosa del pasado. Sin embargo, en nuestra sociedad actual se han vivido otras pandemias, quizás a menor escala, quizás tan solo con el grado de epidemia, como fue por ejemplo el MERS, como fue el SARS, como fue la famosa gripe A, que de alguna forma, bueno, pues hizo a nuestra sociedad mirar a Oriente y sorprendernos por ver a todo el mundo con mascarillas en la calle, incluso aquí en España, cuando veíamos a un turista ocasional que venía de aquellas latitudes, lo veíamos con una mascarilla casi que decíamos, mira, aquel de que va, aquel que hace, ¿no? Es curioso lo de vueltas que da la vida y donde nos podemos ver. Pero cuando allá por el mes de diciembre del 2019, a través de una agencia china, surge una noticia que pasa desapercibida, que decía literalmente que en la ciudad de Wuhan se había detectado un brote de una extraña enfermedad, tal cual, y que tenía 13 personas ingresadas en un hospital. Pues poco menos que ningún medio de comunicación, salvo esa agencia china, atendió aquel pequeño recuadro en el cual se venía a informar de todo ello. Yo recuerdo que a mí me llama la atención, principalmente porque en muchas ocasiones en Canal Sur hemos hablado de virus de cuarto nivel, hemos hablado de las implicaciones que podría tener una enfermedad con una alta tasa de contagio en nuestro mundo de hoy, y rastreé aquella noticia hasta que aproximadamente el 8 de enero del 2020, pues soy de los primeros periodistas que publica una noticia sobre la enfermedad. A partir de ahí, pues se le hace un seguimiento bastante extenso, que a día de hoy pues me ha llevado a escribir más de 100 artículos sobre ello y a de alguna forma tener numerosos contactos entre todo lo que son los profesionales de la medicina y de la ciencia, como para poder hablar con cierta soltura de un tema tan complicado como la pandemia. Cuando a principios de enero se publica aquel artículo, recuerdo que un compañero de La Vanguardia se ponía en contacto conmigo, me decía, oye José Manuel, esta información que has dado es veraz, es cierta, porque estoy buscando y no encuentro nada. Y hubo un detalle que me sorprendió. Me fui a la agencia china de noticias y la noticia parecía borrada, no estaba. Con lo cual no hizo más que levantar la sospecha realmente de que algo se podía estar ocultando. Y a partir de ahí empieza un poco una carrera casi frenética por tratar de demostrar lo que estaba ocurriendo en aquel lugar del mundo. Por la información que teníamos, por la tasa de propagación que tenía aquella enfermedad, pues comenzamos a revisar un buen número de casos, un buen número de todo lo que son informes de la zona. Apenas había nuevamente información sobre ello, pero se podía prever que evidentemente algo podía pasar. Y estoy hablando del mes de enero del 2020. ¿Por qué? Por las fechas, malas fechas. Se celebraba el año chino. El año chino genera aproximadamente en China interna lo que son 150 millones de desplazamientos entre diferentes localidades del país y casi 25 millones de desplazamientos en todo lo que es del exterior hacia el interior de China. Con lo cual estamos hablando de una capacidad de propagación de una alta tasa de contagio. Eso hacía prever que aquella enfermedad, que en principio estaba, según decían las agencias, vinculada simplemente a lo que era la ciudad de Wuhan, pues se viera drásticamente propagada por otras ciudades del mundo, como de hecho ocurre. En apenas 20 días, cuando se alcanzaba ya a final de mes de enero del 2020, principio del 2020, ya había informaciones más serias, ya había informaciones mucho más preocupantes del número de contagiados, del número de muertes, e incluso se dan los primeros casos en Europa, como es el primer caso en Alemania, y luego ya el foco principal que surge en nuestro continente, que es en Italia. Todo ello, nuevamente, con la precaución que merece un virus de este tipo y de estas características, ¿verdad? Porque se hablaba mucho de la enfermedad, pero de lo que no se hablaba era del origen. Nadie sabía, nadie parecía indicar cuál era el origen. Había una gran cantidad de comentarios, de sospechas en la red. Unos hablaban de una enfermedad de laboratorio, de un virus generado dentro de un laboratorio de cuarto nivel. Otros hablaban simplemente de un fenómeno de zoonosis, es decir, del paso de un animal a la persona, posiblemente con un huésped intermedio. Otros simplemente hablaban de tal vez una enfermedad mutada de uno de los virus anteriores, como podía ser el SARS-CoV-1, que es de la misma familia. Pero lo cierto es que más allá de las especulaciones, poco más se podía saber de ella. Y ahí comenzaban todo lo que es un terreno difícil, porque había que localizar, y eso era muy importante, al denominado paciente cero. Siempre es vital localizar a aquel que se considera la primera persona infectada de una determinada enfermedad para sobre ella o sobre su cadáver realizar las pertinentes pruebas. Pero en este caso ni se tenía ni se tiene, que sepamos a fecha de hoy. Con lo que se comienza a señalar a un mercado, al mercado de productos del mar de Wuhan, que os podéis hacer una idea, Wuhan está a cientos de kilómetros de la costa, ahí simplemente es un lugar de recepción de lo que es pescados y mariscos, y se origina o se pone como foco aquel lugar. Parece difícil que un coronavirus pues surja en un mercado sin más, es decir, tiene que haber una causa propiciatoria, propagatoria de esa enfermedad. Y todos comenzaban a mirar a lo que eran el consumo de animales. China tiene unos gustos gastronómicos un tanto diferentes a los nuestros. Allí las mascotas como nosotros las entendemos, nuestros perros, nuestros gatos, pues no son entendidas como mascotas tal y como nosotros las podemos contemplar, sino que las contemplan como comida. De hecho, hay imágenes durísimas, yo mismo he escrito de ello, de lo que es la venta de este tipo de animales en esos mercados, incluso ya precocinados, listos para llevar, que son, os repito, imágenes bastante duras, que evidentemente aquí en Europa lo rechazamos de plano. Yo creo que no seríamos capaces de comer de un perrito o un gatito, particularmente, y menos quien tiene animales domésticos, como es mi caso, pero allí se contempla de esa forma. Y entre esos gustos gastronómicos, pues nos podemos encontrar otros animales aún más raros, como qué, pues chimpancés, todo lo que son macacos, murciélagos, pangolines, serpientes, arácnidos. Y ahí es precisamente donde nos detenemos, porque se empieza a señalar al murciélago como aquel que ha causado la enfermedad. ¿Por qué? Porque el murciélago en sí es un reservorio de coronavirus. Es así. Además, es un animal que al mes, en un solo mes, puede generar 100 mutaciones de un mismo tipo de coronavirus. Con lo cual, imaginaros la fuente de experimentación que puede ser uno de estos animales dentro de la amplia variedad que tiene. Se señala al murciélago como el animal que provoca ese fenómeno de zoonosis, que hubiera pasado de ahí directamente. Primero se habla a una persona, en segunda instancia se habla de a un animal intermedio, un pangolín, abro signo de interrogación y cierro signo de interrogación, y a partir de entonces el consumo del ser humano que lo habría provocado. ¿Es posible? Pregunta. Mire usted, es posible, claro que sí, es posible, pero también es posible otras muchas alternativas que se abren por medio. La Organización Mundial de la Salud, por otra parte, actúa de una forma lenta y tarde. No me cabe ninguna duda que, no por una cuestión sanitaria, sino por una cuestión política, en tanto en cuanto hay muchos intereses cruzados con China y con los dirigentes de la Organización Mundial de la Salud, y me queda claro que en este caso se debe a simplemente una petición del gobierno chino al garantizarle a la Organización Mundial de la Salud que tenían aquella epidemia, entre comillas, aquella epidemia controlada. Desde el gobierno de China se sabía perfectamente que la epidemia no estaba controlada, que distaba mucho de controlarse. Por si acaso, a las cifras que daban a la opinión pública le quitaban un par de ceros, que siempre asustaba menos de cara a la prensa internacional, de cara a aquellos que ya tenían señalado al gigante asiático como le estar falseando datos, algo que luego han hecho todos los países, incluido España, con poco acierto. Y a partir de entonces comienza lo que es realmente un estudio, una investigación de diferentes países sobre ese origen. Quizás el que más se señaló a nivel conspiranoico, vamos a llamarlo así, fue los Estados Unidos, de la mano del excéntrico presidente que tienen, de Donald Trump, quien señala directamente a China como el origen, y también como los que callan, los que silencian aquella pandemia posiblemente generada dentro de un laboratorio de cuarto nivel. Y a partir de ahí, lo primero que hay que hacer es verificar si realmente la ciudad de Wuhan tenía un laboratorio de cuarto nivel. Efectivamente lo tiene, el llamado P4, en el cual pues no solo hacen prácticas con material biológico susceptible de generar enfermedades mortales, sino que están especializados en la manipulación genética de coronavirus, con lo cual todavía hace que se señale con mayor intensidad a lo que es aquel laboratorio. Paralelamente, una viróloga china llamada Li Mengyang huye de Estados Unidos, huye de China, se refugia en Estados Unidos, y Li Mengyang lo que advierte es de tener unas determinadas pruebas que señalarían directamente el conocimiento que tenía China de ese coronavirus y de las prácticas que habrían hecho no en un laboratorio P4, sino que en el ala militar de este mismo laboratorio. Es decir, que para que nos entendamos, lo que se estaba utilizando, lo que se estaba era ensayando, según siempre las declaraciones de la viróloga, como un arma biológica. Es decir, se estaba potenciando aquel coronavirus con el que se estaba trabajando como un arma de guerra. Como os digo, esto es una visión siempre puramente objetiva, puramente periodística, en función de la información que había en medios de comunicación, obviamente. Uno le lleva a preguntarse, ¿no?, qué posibilidad hay que realmente eso sea cierto, porque ¿qué decía la ciencia de todo ello? Pues la ciencia lo que nos venía a decir era, no dejando lugar a la duda, como le pasaba, por ejemplo, al asesor sanitario de Donald Trump, a Anthony Fauci, que aquel coronavirus pues se debía a un fenómeno de zoonosis que había pasado al ser humano por un contagio accidental y que a partir de ahí pues se había creado toda esta pandemia. Fijaos que hay un detalle que se ha hablado muy poco de ello, pero en el año 2003 hay unas minas en todo lo que es la parte sur de China, en la que cuando se estaban realizando unos trabajos determinados se fue a dar con una colonia de murciélagos, y las personas que estaban trabajando allí, que recogían guano, dicho sea de paso, es decir, los excrementos de los murciélagos para todo lo que es la fabricación de abono, pues enfermaron 13 personas que contrajeron una extraña enfermedad. Esas personas fueron rápidamente aisladas. De las 13 personas fallecen 6 de ellas, es decir, sobre una base de experimentación de 13 personas fallece el 55%, que no es poco, y directamente se hace un estudio sobre lo que pudo haber afectado a esos trabajadores que mueren. En concreto, se dice que fue un tipo de coronavirus que habrían o les habría contagiado, y que para ello enviaron a este mismo lugar a otra viróloga que aisló la cepa que afecta al ser humano para llevarlo a un laboratorio de cuarto nivel, y en ese laboratorio de cuarto nivel ensayar con ello. Os podéis imaginar a qué laboratorio de cuarto nivel se lleva. Es decir, es sorprendente cómo van cazando todo lo que son las opciones, y precisamente se señala al laboratorio de cuarto nivel de Wuhan. Claro, si seguimos un poco rastreando la pista de lo que es el coronavirus que provoca la enfermedad del COVID-19, nos encontramos que previamente hay otras, de las que os he referido algo, como es el SARS, como es el MERS, que tienen una misma vía de propagación, es decir, ha habido un paso y que sin embargo no tuvo una letalidad igual. Estamos hablando, por ejemplo, que tienen picos de entre 800 y 8.000 muertes, es decir, no llegamos al casi millón de personas muertas que llevamos actualmente y los más de 31 millones de afectados que tenemos en la actualidad debido al coronavirus. Algunos me han preguntado en estos días, oye, ¿qué hubiera pasado si esta pandemia nos la llevamos a 1918 junto con la pandemia de gripe española? Y la pregunta es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque posiblemente hubiera tenido una letalidad alta, en tanto en cuanto 1918 era una época, se acababa de salir de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, el nivel de antibióticos que teníamos no era el mismo, la penicilina como tal no estaba desarrollada, tendría que esperar 4 años más, y había enfermedades que te podían matar, una fiebre te podía matar, con lo cual posiblemente esta enfermedad hubiera tenido, no os digo que 100 millones de muertos como tuvo la gripe española, falsamente llamada gripe española, porque sabréis que el país que menos la padece es España. Lo que pasa es que al ser una enfermedad que surge en el periodo de la Primera Guerra Mundial, de la que España no participa por ser país neutral, la prensa española dedica muchas páginas a hablar de aquella gripe. Y como fue tan insistente, le acabaron poniendo la gripe española, pero española tenía poco, ¿no? Bueno, pues habría tenido también una mortalidad bastante alta. ¿Qué hubiera pasado si la gripe española la extrapolamos a nuestros tiempos actuales? Pues que hubiera tenido igualmente otra alta tasa de mortalidad, incluso un poco superior a la que hoy tiene el COVID-19. ¿Por qué? Porque aún hoy se desconoce el alcance de aquella enfermedad. Fijaos que en el año 2014 se enviaron a técnicos sanitarios de Estados Unidos a Canadá a desenterrar un cuerpo que estaba conservado en un cementerio a muchos grados bajo cero, porque se podía extraer la secuencia del ADN de aquella persona y con él extraer y poder aislar lo que era la gripe española. ¿Para qué? Bueno, siempre que hay un laboratorio militar de por medio, los fines no son desde luego muy sanos que digamos, pero ahí queda también esa, ¿verdad? Sigue la pandemia progresando, nos encajamos en el mes de marzo. El mes de marzo fue particularmente duro en España, ya se sabía lo que estaba ocurriendo en Italia. El 8 de marzo, aquel fatídico 8 de marzo, las autoridades españolas estuvieron muy lentas. Yo no voy a hablar de política porque no es mi estilo. Considero que cualquier gobierno en esa situación lo hubiera tenido muy complicado, porque era parar un país con las consecuencias económicas que se podían derivar, porque era crear un estado de alerta que realmente existía, pero al que nadie se quería enfrentar. Pero la torpeza está ahí. ¿Por qué? Porque se actuó tarde y mal, las dos cosas. Y más sabiendo las consecuencias que tenía por la cuantiosa información que ya los medios de comunicación estaban dando. En mi caso, os puedo decir que en el mes de marzo había escrito ya 32 artículos sobre lo que era la enfermedad, es decir, documentación había. Si yo manejaba esa cantidad de datos, un Ministerio de Sanidad no os lo quiero ni contar. Es decir, y mucho, con mucha más precisión que un periodista, seguramente. Italia lo estaba también, tenía unas cifras que eran muy preocupantes, pero aún así se autorizan partidos de fútbol. El Betis juega en Sevilla contra el Real Madrid, 60.000 espectadores. El Sevilla juega contra el Atlético de Madrid en Madrid, 62.000 espectadores. Hay dos conciertos, hay dos mítines políticos, hay una macromanifestación. Es decir, la torpeza era obvia, ¿no? Cuando simplemente dos días después se declara un estado de alarma. Pero nuevamente os reitero, una situación complicada, ¿eh?, en la que seguramente ningún presidente de ningún partido político se hubiera querido ver, porque es difícil de gestionar. Pero sin querer, en este caso, salvar o sancionar a nadie, sí es verdad que se actuó mal, como se actuó mal en otros gobiernos. Se confina un país, se sigue viendo un poco lo que es todo lo que es la evolución de la pandemia. Si ahora os paráis a comparar la curva de la pandemia, os vais a encontrar que tenemos niveles más altos que en el mes de marzo de 2020. Es un dato estadístico. Lo único que hay que asomarse es a la curva que forma y vais a ver que el pico actual está más alto que el pico de marzo de 2020, con lo cual eso también es significativo. ¿Por qué no se hace ahora una medida extrema de vamos a otra vez parar el país? Porque ya hemos visto que no vale para nada. Y diréis, pero oye, ¿para nada? ¿Tan duro? Sí, para nada. Es decir, ¿por qué? Porque hemos estado 3 meses metidos en casa. Bueno, en mi caso me podía mover por la labor informativa, ¿no? Tenía autorización. Y yo he visto una Sevilla vacía, he visto calles vacías a las 3 de la tarde, la sigo viendo hoy día, pero cuando se levantan esas restricciones, yo me acuerdo el primer día que permiten andar por la calle, a hacer deporte, que se había convertido este país en el país más deportista del mundo. Estaba todo el mundo en la calle, corriendo. Yo me acuerdo que fui a un lugar que hay cercano a mi casa, que es un viejo complejo hospitalario abandonado, que allí no va ni un alma, y allí había cientos de personas. Y yo decía, pero espérate, ¿qué pasa aquí? Pues simplemente que se había levantado un poco la mano y nos habíamos un poco tomado también de la mano, nos habíamos tomado al hombro, ¿no? Hoy día también me sonrío porque te ven por la calle andando con una sin la mascarilla, que puedes tener un motivo en este caso sanitario, ¿no? Y te miran con caras raras, pero los que te miran con caras raras son gente que están en un bar y que puede haber en una terraza, puede haber 30 personas sin mascarilla, mesa con mesa, espalda con espalda. Y tú dices, bueno, pues la verdad es que es extraño, ¿no? A mí me queda claro que se quiere conseguir la llamada inmunidad de rebaño, es decir, una inmunidad con una alta tasa ya de personas que tienen anticuerpos, pero lo quieren conseguir a base de permisividad, es decir, tendemos la mano, que se vayan contagiando, al fin y al cabo todos vamos a pasar por aquí, todos vamos a acabar. Hay una estadística por ahí interesante que decía que el 80% de la población mundial antes de que acabe 2021 va a acabar teniendo, o en algún momento, asintomático o no, van a acabar teniendo la enfermedad, con lo cual, bueno, uno también se queda sorprendido, ¿no? Y al final, pues se quiere un poco adquirir pues esa inmunidad de rebaño, como sea, mediante vacunaciones de la gripe, que pueda... Sabéis que cuando uno se vacuna de la gripe, lo más normal que le pase es que coja la gripe. Yo por eso no me vacuno. No es que yo sea antivacuna, ¿eh? Yo cuando salga una vacuna segura y efectiva de lo que es el COVID-19, yo me vacuno el primero. Pero ni me vacuno con vacunas rusas, ni me vacuno con vacunas chinas, ni me vacuno con vacunas de esas raras. Perdonadme, ¿no? O lo vuelvo a repetir, yo no soy antivacuna, al revés, pero tonto tampoco soy. Es decir, hay por ahí una profecía, ahora hablaremos de ello, que decían que en el siglo XXI surgirá una enfermedad y el remedio será mucho peor que la enfermedad en sí. ¿Ustedes imaginaos por un momento que en estas pruebas de vacunación que estamos haciendo sobre la marcha, sabéis que una vacuna, el periodo que debe de tener para probarla son 10 años? 10 años, ¿eh? Que no os engañen. 10 años. Imaginaos que por H o por B aprueban una vacuna, yo no voy a decir nombres, la vacuna inicialmente funciona bien, pasan 2 años y la vacuna no da la cara, es decir, la enfermedad se estabiliza, todo el mundo se va vacunando con esa vacuna y a los 4 años descubren que el cáncer es genético. 7.000 millones de personas vacunadas, 7.000 millones de personas con una condena a muerte. O sea, a lo mejor es lo que le hace falta al planeta, ¿eh? ¿Es posible? ¿Quién sabe? Sabéis que la única especie prescindible del planeta Tierra somos nosotros. Somos dañinos, somos malos, somos contaminantes, somos destructivos. Igual el planeta se alegra. Pero es que es cierto, poneros en situación. ¿Os vacunaríais? Pues yo lo tengo muy claro, ¿eh? Yo hasta que no se lo pongan, pero los políticos... Los políticos, tú no te preocupes que no van... Van a votar y después de un año y ves su efecto secundario... Entonces, ¿no? Yo lo que os comento, yo no soy antivacuna, ni mucho menos. Es decir, cuando he tenido alguna enfermedad o he sido el primero en acudir a un médico, y si ha habido que vacunarse, yo me he vacunado, no hay problema. Pero sí es verdad que estamos hablando de algo muy delicado, de algo que, y os lo digo desde un punto de vista, yo también escribo artículos de ciencia, sé bastante de esto y sé los periodos de tiempo que se marcan. Entonces a mí me inquieta mucho. Además, perdona, si tras 40 años de SIDA no han encontrado la vacuna, ¿van a encontrar en este virus más mortal que hemos tenido hasta ahora la vacuna en menos de 2 años? Yo no lo sé. Es complicado. Por eso hay un dato, y os lo enlazo de nuevo todo. Fijaos, si el COVID-19 fuera una enfermedad de laboratorio y se hubiera escapado, como dicen, no, es que se pudo contagiar a alguien del laboratorio de Wuhan de cuarto nivel, ir a comprar al mercado y allí propagarlo, es factible. Es decir, conmoción está ahí, es cierta. como hay otras muchas opciones que son ciertas. El abanico es muy amplio, pero eso puede pasar. Hay una película que retrata muy bien esto, que se llama Contagio, que te muestra perfectamente cómo se puede ir contagiando todo el mundo. Es decir, es algo que es, además es bastante abrupto, ¿no? Entonces, lo que os venía a contar era precisamente eso, ¿no? Llega un momento en el que, cuando tienes esa opción, tú dices, imaginaos que China pone por H o por B un virus de estas características voluntariamente en el parqué del mundo con mil opciones. Hoy sabemos que el país más beneficiado de la pandemia es China. Es muy curioso, ¿no? Supongámoslo, venga, imaginémoslo. Para la norma que hay dentro de una guerra estratégica es que si yo suelto un coronavirus o un virus en el mundo para que infecte a la población, lo primero que tengo que hacer es tener un antídoto yo. Y es que en este caso no parece que China tampoco lo tenga. Porque, mirad, hablamos de cifras. Oficialmente, en China, oficialmente, hubo, ya las últimas cifras han cambiado, pero hasta marzo, mayo del 2020, las cifras oficiales de muertos en Wuhan eran de 28.000 muertos. Claro, a ti te choca, ¿no? En una ciudad con millones de habitantes solamente tenían eso. Qué raro. Entonces, cuando uno hablaba con asesores comerciales en China, como en mi caso, o hablaba con un cuerpo diplomático en China, o hablaba con personas, empresarios españoles con negocios en China y que tenían precisamente negocios en Wuhan, te decían que aquello era un caos, que allí la gente moría en cantidades importantes, ¿eh? Y que allí tenían desde bolsas para meter cadáveres, las recibían por toneladas. Es decir, algo estaban ocultando. China, como os he comentado, le quitaba un par de ceros por si acaso a las cifras oficiales que iba teniendo. Y cuando os digo un par de ceros, no es hablar por hablar. Es lo que actualmente estamos manejando y creemos que nos quedamos cortos, ¿eh? Claro, luego nos encontramos con guerras comerciales cruzadas, ¿no? Nos encontramos que desde un año hacia acá Estados Unidos entra en conflicto directamente con la marca de móviles japoneses Huawei, y también entra en guerra con el 5G, ¿no? A mí, yo leía aquello, ¿no? Leía un artículo bastante sorprendente que un poco te indicaba el 5G como potenciador de todo lo que era la enfermedad, ¿no? Te quedabas un poco extrañado, porque cuando tú hablas directamente con lo que son todos los expertos en frecuencia, yo de hecho sabéis que trabajo en radio, trabajo con técnicos a diario, estamos acostumbrados, yo de hecho soy técnico en electrónica, también sé de eso, y hablaba con ellos y me decía, hombre, la incidencia siempre ha estado en solfa. Las famosas antenas en los edificios siempre se decían, oye, ¿serán nocivas, no serán nocivas? Claro, la Comisión Nacional al respecto te decía que no, pero como hay intereses comerciales cruzados, quién sabe hasta dónde llega la verdad y hasta dónde llega la mentira, ¿no? Pero sí parece improbable que sea un detonante de todo esto. Luego surgen personajes públicos del tipo de Miguel Bosé, que quizás es el que más se ha señalado, pero que no es el único, que un poco te habla de la conspiración en torno al coronavirus. Fijaos que, sin querer denostar la figura de nadie, todo eso es especulativo. ¿Por qué? Porque no vamos a saber nunca, o no vamos a poder conocer nunca el alcance, porque nunca lo van a aprobar ni nunca lo van a admitir, si ha sido provocado, si no ha sido provocado, si una red de 5G en este caso puede provocar o es nociva contra la salud, si no es nociva. Todos utilizamos los teléfonos móviles, hay quien incluso duerme con el teléfono móvil debajo de la almohada, yo no, y lo usamos, nos quejamos a posteriori, o sea, nos quejamos pero lo usamos. para todo pero menos para hablar, pero lo usamos. Vivimos en una sociedad que es un contrasentido. Nos protestamos mucho, pero luego las leyes para los demás, para mí no. Eso no es así. Entonces nunca nos vamos a enterar de qué va a haber o qué ha habido detrás en el terreno de la conspiración dentro de lo que es el coronavirus. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón, primero, que los gobiernos no lo van a admitir nunca, porque sería un escándalo. Podría decir Estados Unidos, mira, si demuestra que ha sido China, puede ocasionar una guerra. Mira, te digo una cosa. El día de mañana, las encuestas, aunque están muy equilibradas en los Estados Unidos, parece que señalan que puede salir reelegido Trump, que quizás es el presidente más excéntrico que ha tenido los Estados Unidos en muchísimos años. Pero sí es verdad que siempre va a haber una balanza. Lo último ha sido lo de la científica china, la viróloga china. Ella ha presentado un informe. El informe tuvo cierto eco, pero rápidamente surgió una corriente científica que denostaba lo que era ese informe. Lo que te quiero decir con esto es que aunque mañana demuestren que ha sido un laboratorio de cuarto nivel que se le ha escapado, que lo han puesto voluntariamente en la calle, siempre surgirá otra opción que te dirá, oye, usted, no, esto es zoonosis. Y siempre la opinión pública estará dividida, no sabrá, más que dividida, está desconcertada, porque las informaciones que nos llegan no son veraces. Es decir, lo vemos cada vez que sale. No son veraces porque la gente no le da la gana de credibilidad, no sabe la información. Pero claro, mira, cuando te ponen a Fernando Simón, por ejemplo, y sale a hablar, uno se queda muy sorprendido, porque desde luego le ha tocado bailar con la más fea, pero te viene a contar una historia como cuando sale Pedro Sánchez, y te cuenta y no te cuenta nada. Sí, tiene la rara habilidad de agarrarse al poder y no decirte nada. Es decir, lo que te va es dando capotazo, bailando con lo que es la información, pero lo hizo en plena pandemia y lo hace a todos los niveles. Es decir, no, no te dan información, ¿no? Y la información que te dan es confusa. Se está hablando en España de 30.000 muertos, cuando todos sabemos, según el Instituto Carlos III, que es el que va nutriendo de información, quizás un poco más seria, que el número de víctimas se acerca a 50.000. Se está hablando aproximadamente en España, creo que son de 614.000 afectados, cuando la cifra oficial son casi 900.000. Lo único que tienes que hacer es contrastar. Evidentemente, en un medio de comunicación lo que tenemos que hacer es guiarnos de la información oficial que se nos pasa. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de objetividad. Sí, no tenemos otra. Es decir, puede tener una línea más transgresora, decir, venga, y de vez en cuando, como a mí me ocurre, publicar las cifras que da el Instituto Carlos III, pero oficialmente te tienes que guiar de las que da el Ministerio de Sanidad. Eso es así, aquí y en todos lados. Otra cosa es que te lo creas o no, eso es diferente. Dos cosas, porque, por ejemplo, ya no hablamos del COVID, es que, por ejemplo, la misma gripe, las cifras que te puedan decir, ¿verdad?, no tiene nada que ver con la realidad, porque hay mucha gente que no pasa la gripe en su casa, no va al hospital y no cuenta como... Mira, el año pasado, por ejemplo, hubo 6.300 muertos debido a la gripe estacional. Yo creo que nadie se ha parado a ver cuántas muertes ha habido de gripe estacional. Nadie. Y hubo 6.300 víctimas. La gente dice, oye, ¿y muere la gente de gripe estacional? Pues mire usted, sí. Personas mayores, gente que tiene afecciones de otro tipo, enfermedades cruzadas, oye, ¿provoca muerte? Pues sí, es así. 6.300. ¿Qué ocurre? que como tú bien has comentado, hay gente que son asintomáticas, ¿no? Hay gente que igual ha contraído la enfermedad, la ha pasado, se ha hartado de contagiar a gente y ni se ha enterado que la tiene, ¿sabes, no? Entonces es complicado, era lo que te comentaba. Una cosa son las cifras que nos dan y que un medio de comunicación, por un ejercicio de objetividad, tiene que publicar, y otra cosa es que el periodista que está redactando las noticias se las crea. Eso es otra. A mí me ocurre todas las mañanas. Yo todas las mañanas pongo el número de víctimas a nivel mundial y el número de víctimas a nivel local. Y luego se consultan otras fuentes y ves que hay un descuadre. Entonces, ocasionalmente publicas el número de cifras oficioso que de verdad hay. Y ahí queda eso. ¿Por qué? Porque en nuestra mano no está hacer más. Es decir, mira, cuando se llama a la concienciación pública de lo que ocurre, el único problema al que te enfrentas realmente es que te llaman alarmista. Es muy gracioso, es un fenómeno muy simpático, ¿no? Es decir, a mí me ha pasado, ¿no? A mí, yo publico una información determinada en el mes de junio, finales de junio. Yo tengo la oportunidad de hablar con la doctora del Val, del País Vasco, una viróloga muy buena, que es parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y yo hablo con ella. Y hablando en la conversación, hablamos de estadística. Yo tengo un problema, que yo soy de ciencia, yo vengo de la parte de ciencia. Y yo lo primero que hago es ver un gráfico y te lo interpreto. Y le pregunto, oye Margarita, el tema de la gráfica, ¿esto no va a camino de una segunda ola? Respuesta de ella, no, es que estamos en la segunda ola. Al día siguiente, artículo mío, diciendo, efectivamente, según la viróloga Margarita del Val, estamos inmersos en la segunda ola. Bueno, pues los comentarios eran de alarmista, de hay que ver los periodistas que malos somos. ¿Y qué he dicho yo? ¿Me lo he inventado? Oye, viene de una entrevista de una señora que es una viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Qué pasa? Que si sale en un programa de televisión hablando del origen del coronavirus, ¿vale lo que dice? ¿Y si se publica en un medio de comunicación digital, no vale? Ese doble rasero, ¿a qué se debe? Porque, que yo sepa, los que han venido detrás van al remolque de los que publicamos a diario noticias de este tipo, pero al remolque, ¿eh? Es decir, a mí me hace mucha gracia cuando escucho decir, no, es que fulanito vaticinó lo que iba a pasar con el coronavirus en febrero. Es para decirle, ¿te has molestado en leer lo que fulanito publicó en el mes de enero al respecto de la enfermedad? Porque le lleva 30 días de ventaja. Yo leo muchas cosas en internet y luego en la prensa normal, pero cuando llega después. Claro, es que es el problema que tenemos, ¿no? Que muchas veces parece que te lo tienen que decir en el altavoz de la tele y dentro de programas que son fronterizos. Eso tampoco es, ¿no? Pero nos encontramos aquí. Nos encontramos aquí un 24 de septiembre del año 2020. Dentro de un ratito hay un concierto de Pedro López, de Pablo López, aquí en La Cartuja. Se va a permitir ya mismo 800 personas en los campos de fútbol. Hay quien tiene los deditos cruzados para que haya Semana Santa y feria este año. Ya os digo que no va a haber ni Semana Santa, ni feria, ni cabalgata. No hay carnavales, con lo cual el resto es un efecto dominó. Y seguimos diciendo, bueno, ¿y por qué permiten eso? ¿Por qué te dejan en un estadio de fútbol 800 personas o en un concierto dejan entrar a la mitad del aforo? No sé cuántas personas puede tener el auditorio Rocío Jurado, puede tener, ponerle 20.000 o 30.000 personas, y dejan entrar a 10.000. Y luego, sin embargo, estás en la calle y te dicen, no, es que las familias no se pueden reunir más de 10. Y tú dices, aquí hay algo que falla. O en un bar, como a mí me ocurrió el otro día, voy paseando por Triana, camino de un sitio, y en un bar en la calle Antillanos Campos, 60 personas apiñadas en la terraza tomando cervecita, sin mascarilla, hablando entre ellos, espalda con espalda, y tú dices, me estoy perdiendo en algún sitio. O luego, por ejemplo, no, los bares, miren ustedes, los bares a la 1 de la mañana tienen que cerrar. porque el virus también a esa hora se va a dormir y se despierta a las 7:30 de la mañana, y a las 7:30 ya coge y directamente ya empieza a contagiar gente. Es que es ilógico, es que es absurdo. Claro. O que sí que es que es absurdo. Pero fijaos que me he alejado un poquito del motivo de la charla. Hay todo esto antes del 2020 o antes del 2019, se pudo haber vaticinado. Y aquí es donde me voy a parar, ¿no? Para un poco enlazar con el motivo real de esta conferencia. Y es que nos vamos a ir, por ejemplo, a Michel de Nostradamus. Lo conocéis casi todos, ¿verdad? Y este señor se le atribuye a través de WhatsApp. Hay que ver a de mensajes que hemos recibido de esta pandemia contándonos de todo, ¿eh? Contándonos conspiraciones, profecías. Yo no sé cuántos bulos nos han colado, pero surge un mensaje en WhatsApp que me voy a permitir leeroslo, que decía: y en el año de los gemelos surgirá una reina desde el oriente que extenderá su plaga de los seres de la noche a la tierra de las siete colinas, transformando el polvo a los hombres del crepúsculo para culminar en la sombra de la ruindad. Y se quiso traducir de esta forma: y en el año de los gemelos, como el 2020, surgirá una reina, una corona, coronavirus, desde el oriente, China, que extenderá su plaga, un virus, desde los seres de la noche, los murciélagos, a la tierra de las siete colinas, Italia, Roma, transformando en polvo, es decir, matando a los hombres del crepúsculo, los ancianos, que sabéis que es un sector con el que se ha cebado de una forma terrible, para culminar en la sombra de la ruindad, es decir, lo que es una crisis económica, que creo yo que el mundo entero está sumido en ella. Pero todo ello venía acompañado de más cuartetas. Y sin embargo, os he de decir que la famosa profecía era falsa, era un invento, sí, era mentira. Esto es también muy típico, ¿no? El típico gracioso que se ve que no tiene casa en casa y se inventa una profecía. Claro, y te quedas un poco, ¿no? Como diciendo, joder, pasa como en el 11S, ¿no? Que salió, yo recuerdo que un telediario. El 11S abrió con la profecía de Nostradamus, y la profecía de Nostradamus era un ensayo de un estudiante de una universidad canadiense sobre lo flexibles que podían ser las profecías. Pero sin embargo, sí es verdad que hay un vaticinio real del profeta francés, que es mucho más crítico, ¿eh? Y decía: la gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se vengue la muerte de la sangre justa, condenada por un precio sin crimen, la gran dama indignada por la simulación. Sabéis que las profecías de Nostradamus, sencillitas de interpretar, no son. La interpretamos, ¿vale? La interpretamos. Muy ambigua, evidentemente, críptica, pero nos dice que una gran plaga marítima. Wuhan, como os he dicho, está a cientos de kilómetros de la costa. Pero si es verdad que la pandemia surge teóricamente en un mercado de marisco y productos del mar, aunque es difícil de pegar, venga, le echamos los tites y pega. La sangre justa, que dice esa profecía, la sangre justa creen que es por la transmisión sanguínea del virus, la gente que está contagiada de la que no está contagiada. Un precio sin crimen, es decir, un virus de laboratorio. La gran dama indignada, aquí lo personalizan en la primera ministra china, la de sanidad, que en plena crisis del SARS en el año 2003 es la que alertó del peligro que podía tener otra pandemia de estas características. Nadie le ha hecho cuenta hasta 17 años después que surge la famosa gripe, o en este caso, la famosa pandemia que estamos viviendo ahora. Y de esa forma, bueno, pues a Nostradamus se le atribuye esa profecía, que para mí es súper compleja de interpretar, pero que de alguna forma, bueno, se ha dado por buena, se ha dado que puede encajar con los tiempos actuales. Luego tenemos el Nostradamus chino, que se llamaba Liu Bowen, que vive allá por el año 1311-1375, y que este señor, fijaos, vaticinó dentro de un poema que decía lo siguiente. Él lo califica dentro de lo que es la epidemia del cerdo y de las ratas, que no se está refiriendo a los dos animalitos, se está refiriendo al año del cerdo y al año de las ratas, que es diferente. Y este señor decía: si preguntas cuánto llegará la plaga, yo diría que en invierno. Alrededor, fijaos qué interesante es el dato que da, alrededor de septiembre y octubre. Uno se preocupa que los cadáveres queden desatendidos, y uno se preocupa por la dificultad de pasar del año del cerdo al año de las ratas. Y yo creo que es muy expresivo. ¿Por qué? Porque te habla precisamente de una plaga que llegará entre septiembre y octubre. Acordaos que, aunque se dice que el coronavirus surge en el mes, en este caso, de diciembre, se sabe que estaba de bastante antes. Esto no surge por generación espontánea. Uno se preocupa de que los cadáveres queden desatendidos, y uno se preocupa de la dificultad de pasar del año del cerdo, que era el que se dejaba atrás, al año de la rata, en el que nos encontramos ahora. Es decir, viene un poco también a encajar bastante bien y coincide, pese a que yo os he de decir que las autoridades chinas sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo dentro del país muchos meses antes del mes de, incluso septiembre de ese mismo año, se sabía. Y luego tenéis a otra señora, que es otra vidente, una vidente búlgara, que es la Baba Vanga, que en estos últimos años ha tenido mucho peso, mucha trascendencia. Tiene, a mí con las profecías me ocurre lo mismo, es bastante ambigua, ¿no? Pero sí es verdad que Baba Vanga te coge y te informa de diferentes eventos que van a ocurrir en un futuro. Y uno de esos eventos, en el lecho de muerte, es el que nos dice, nos comenta, nos informa que, estando ya en sus últimos momentos, le dice a una persona que estaba cercana a ella, que veía, en este caso, una gran plaga que se iba a extender en el siglo XXI, y se identifica con esta gran plaga que tenemos ahora. ¿Se puede vaticinar esto, hombre? Yo estoy seguro que si yo ahora mismo doy una profecía que mañana, el día de mañana, va a haber una gran pandemia de aquí a 25 años, alguna colará, digo yo. Vamos, digo yo. Es difícil, es complicado, pero quizás, un poco enlazando con todo ello, lo más complicado que tiene esta pandemia ya no son las profecías, ya saber pararlas. Os comentaba antes que había otra profecía que decía que habría una gran pandemia en el siglo XXI. Bueno, decía que surgiría una gran plaga en el siglo XXI, y sería peor el remedio que la enfermedad en sí. Y lo enlazaba un poco con el tema de las vacunas. El gran problema que tenemos ahora es precisamente eso, es conseguir una vacuna. Hace unos días, Tedros, el director general de la Organización Mundial de la Salud, le preocupaba muchísimo todo lo que era el reparto equitativo de las vacunas una vez que se tuviera. Sabéis que la vacuna tiene un costo, que aproximadamente la vacuna del coronavirus se habla que puede salir entre 10 y 12 euros, que evidentemente a la población se la tienen que suministrar, no sé si de una forma gratuita o con un copago de por medio, no lo sé, el ciudadano no tiene la culpa de una pandemia, desde luego. Pero la mascarilla, por ejemplo, que en su momento tuvieron que suministrar Claro, tampoco había mascarilla. Al final, cuando veíamos a Fernando Simón que salía en la tele, que decía, no hacen falta las mascarillas, no os preocupéis. Posteriormente, meses después, vino a decir que tuvo que decir aquello porque es que no había mascarilla. Ay, mi alma. ¿Y para qué miente? La educación de la gente es importante, sí. El que la crea, el que la origina siempre, el que abre siempre, el país que se ve beneficiado es el que abre fuego siempre, porque cuando tú ves que un país ataca es el que lo tiene todo planificado y el que ha calculado pros y contras y el que da la orden, el que dice vamos, que nuestros pueden morir 100 millones de personas, pero nos podemos hacer con un control. Si era la Segunda Guerra Mundial, era a nivel territorial, eran guerras absurdas, porque eran guerras de trinchera, era todo bastante absurdo, ¿no? Y si es ahora, ahora se está poniendo mucho de moda lo que es la geopolítica. Es decir, yo muevo. ¿Tú crees que en Israel, cuando Israel se pelea con Palestina, se pelea de verdad Israel con Palestina? Es mentira. Hay dos países detrás de ellos, que son los que juegan al ajedrez. Y las piezas del ajedrez, uno es Palestina y el otro es Israel. Detrás está Rusia, está Estados Unidos, y ellos mueven, hacen su bancada. Y eso los tiene contentos. Parece una tontería, pero es así. Entonces China, sin querer cargar, yo tengo muy buenos amigos chinos, ¿eh? Pero sí es verdad que yo tengo la oportunidad de hablar con ellos y de hablar con la comunidad china aquí en Sevilla, y a mí muchas veces me lo dicen, que ellos han viajado a, en el mes de diciembre, además, cuando estaba la cosa calentita, a China, y se sabía lo que estaba ocurriendo y no había control ninguno. Te dejaban y te incentivaban incluso los viajes, y siempre cuando hay una guerra de este tipo biológica, el país que es el que lanza es el que tiene el beneficio. De hecho, actualmente la balanza de pagos china es la que más ha crecido. Y países europeos que tenían una economía medianamente sostenida, España era uno de ellos, pues se ha visto prácticamente en una ruina que nos va a costar trabajo salir de ella, ¿eh? Porque aquí, además, ¿sabéis qué pasa, no? Que España es el país de la picaresca. España es el país de los empresarios sinvergüenza, ¿eh? Que está la cosa regular, pero oye, una pandemia, voy a alargar todo lo que me sobra y me acojo a una quiebra técnica y encima cojo subvenciones. O voy a declarar a toda la gente en ERTE y luego los paso al ERE, total. Y eso está pasando mucho aquí. Tú paseas por la calle Cuna y da pena. O sea, la calle Cuna está, que dice que es lo que ha pasado aquí. Te pasas por la calle Sagasta, por final de la calle Sierpe, te pasas por lo que es la calle Rivero, y te quedas sorprendido de la cantidad de negocios que han cerrado. Hay un bar determinado aquí en Sevilla. Yo tenía el otro día la oportunidad de hablar con una chica que el novio trabaja en el bar, y a mí me decía que el empresario ha decidido no abrir porque la mayoría de la gente que tenía eran turistas. No es así. Yo he estado allí en aquel bar y hemos estado tomando algo, y la mayoría de la gente que había era de Sevilla, pero es una forma de cerrar. Entonces eso lo que hace, pues eso lo que hace ni más ni menos es de crear una mayor carencia en esa curva descendente que es la balanza de pago española, que todavía la prima de riesgo no se ha disparado, se disparará. Además, ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el país que tiene mayor número de deuda española comprada? China. ¿Y sabes cuál es el país que más ha comprado deuda española en deuda alemana? China. Y francesa, italiana. Eso es un problema. ¿Y sabes qué es lo mejor de esto? que China no ha demostrado tener fondos que acrediten el capital que pone sobre el parqué para comprar esa deuda. Es decir, es el Atlético Madrid cuando lo compró Gil, es el Betis cuando lo compró Lopera. Dinero fantasma, dinero que nunca se vio, pero le dieron lo que querían. Yo no me lo explico. Cuando la pandemia pase, pues pasará un par de años, pasará, pero nos vamos a encontrar con un problema, ¿no? Primero se va a tener que hacer frente a una crisis importante, que ya se está viendo, pero vendrá en curva, vendrá aún más dura da la cosa. Eso es lo primero. Aflorarán contratos en precario, bastantes más. Si ahora se está diciendo es que somos 1000 euristas, pues vamos a acostumbrarnos a los 800 euristas. Mayor número de impuestos, que al final pagan los de siempre, porque aquí dicen, no, van a pagar los ricos, pero si ricos hay 20. Si aquí es que los que sostienen un país son los que están en la base de la pirámide, no son los que están arriba. ¿Tú te crees que a este hombre, al de Zara, a Mancio Ortega, a ese hombre le pica demasiado que le suban un 5% los impuestos? A ti y a mí sí. A ti y a mí, que nos suban el IVA en la calle del 21 al 25 nos duele. Nos duele una jarta. Pero a él no, porque la gente va a seguir comprándome. Entonces, vamos a seguir en esa línea. Y luego, a nivel externo, pues a nivel externo vamos a estar a los pies de los caballos. ¿Por qué? Porque esa deuda hay que pagarla, porque los intereses están ahí, porque las cosas serán cada vez más caras y los sueldos serán iguales, y nos quedan unos pocos de años duros. No sé lo que va a pasar día de mañana, la verdad. Se saldrá de esta, porque hemos salido de peores, ¿eh? Hemos salido de peores. La humanidad nuestra tiene esa característica que acaba saliendo. Pero sí es verdad que esto nos debería llevar a la reflexión. ¿Sabes qué pasa, no? Que hoy nos preocupamos por el coronavirus que está en la calle. Es verdad. Pero no nos preocupamos de la contaminación. No nos preocupamos de la sobrepoblación que hay, de los alimentos, de... Oye, ¿se ha preguntado a alguien qué ha pasado con el ébola este año? 30.000 muertos por ébola en el Congo. 30.000. No ha hablado nadie del ébola este año. ¿Se preocupa alguien de qué está pasando con el coronavirus en Kenia, en Namibia, en Etiopía? ¿Se pregunta alguien por esas criaturas? No. ¿Se pregunta alguien por el CO2 que le está haciendo a la atmósfera? Tampoco. O sea, vamos a salir del coronavirus, pero nos vamos a encontrar con otras cosas. Lo decía el otro día la Organización Mundial de la Salud. Va a haber más pandemias. Porque cada vez somos más. Y cada vez se come lo que no se debe. Hoy han sido murciélagos, mañana han sido monos, o pasado van a ser perros. Y vamos hasta así, hasta que llegue una mutación rara y diga, pues mira, ahora en vez de tener una tasa de mortalidad del 1,7%, vamos a tener una tasa de mortalidad del 70%. ¿Hay o qué hay? Que sepáis que bueno, hay profecías y profecías. Yo no he jugado hoy a ser profeta, pero sí es verdad que he jugado un poco a analizar la situación de este país. Preocupante, muy preocupante. Se va a poner peor. Pero cuando llegue el momento, elegir bien qué vacuna os ponéis. Un consejo que os doy. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Thank you. Y hasta aquí este programa especial de hoy. Pero recuerden que Voces del Misterio sigue toda la temporada para hablarles de lo que más les gusta. De los enigmas, de la historia, de los secretos, de lo desconocido, de las conspiraciones y todo aquello que dentro de este ámbito es actualidad. Os esperamos aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6.